tomando, tengo un bajón. Ella se fue y solo me dejó. Estoy tomando y de alegría, porque se fue con un cheto y que se marchó de mi vida. No te reirás nunca más de mí. Por ser un cheto vas a morir. Tú me quitaste lo que más quería. Y volverá conmigo, que con todas tus pastillas. Y la palma de todos los pibes, las pibas, las palmas arriba. Y dice que se hace hippie, pero me sabe que a la cheta le recabe salir con un pibe cumbiero. Y cuando el cheto duerme y que le rompan, sufre cheto, devuelve a mi chica o te voy a robar el merced y la chetita. Sufre cheto, devuelve a mi chica o te voy a robar el merced y la chetita.